la escalera de la mano de papá. Paso la tarjeta que acabamos de pagar. En el molinete ensayo un rock and roll. Mientras llega al subterráneo te canto esta canción. Mientras llega al subterráneo te canto esta canción. En el subte, en el subte, en el subte, en el subte. Mientras llega al subterráneo te canto esta canción. Se abren las puertas y todos quieren pasar. Yo que soy bajito casi no puedo entrar. Pero cuando subo un asiento nos dan. Qué bueno es ser chiquito.